FM Raíces Rock. El sábado 26 de noviembre, FM Raíces Rock te invita a hacer la previa de Don Lunfardo en el Centro Cultural La Otra Ciudad, 139, 40 y 41. 22 horas, entrada libre y gratuita, barra, comida, cerveza artesanal y sorpresas. Sustancia, ritmo. Ella te invita a probar de su piel, olfatear el perfume de las rocas, saltar sobre su manto de velocidad y a cabalgar en su paisaje de encordura. Son bienvenidos a un baile sacado, fiesta espiritual. Sé que conviven poetas con hambre de descontrolar. Su precipicio te incita a caer, sos tobogán de lleno a la locura. Te envuelve entre sus alas y no despegas. Aterrizas en flores con pezuñas. Sean bienvenidos, aquí los tenemos, lo prometido es deuda. Están los chicos de Don Lunfardo y el señor Otario con nosotros. Acércate si todavía no viniste. 139, 40 y 41 es la dirección, el Centro Cultural La Otra Ciudad, Andrés Mariar. Estamos también con Fede Lozano, guitarrista y tecladista de Don Lunfardo y el señor Otario. Los tenemos acá con nosotros. Buenas noches. Sean bienvenidos a este baile sacado. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Y los felicito por el lugar. Está muy, muy bueno. Hola, buenas noches. Sí, también. Gracias a todos. Y bueno, espero que disfruten. Y nosotros se la estamos pasando genial y esto recién comienza. Esto recién comienza, la noche recién arranca, preparando lo que es Sustancia, Ritmo y Piel, el próximo recital de Don Lunfardo. Vamos a arrancar hablando de esta próxima fecha. Cuéntenos cómo la están viviendo, cómo la vienen preparando. Y en parte como siempre, laburando a full porque nos encanta estar en todo, digamos, lo que implica hacerla. Y básicamente súper así haciendo lo que más queremos, digamos, muy contentos. Y después también ya con una banda asentada, ¿viste? Como grupo, así, de laburo. Y es como el prólogo de una movida que va a venir. Estamos aceitando eso también, ¿no? Sin, digamos, a futuro, que inmediato. Y nada, así ajustando también con respecto a esta fecha cosas que después vamos a implementar con lo que vendrá. Y bueno, eso disfrutándolo, digamos. Sí, la verdad lo disfrutamos un montón. Le estamos metiendo mucho ensayo, muchas canciones, muchas vueltas complicadas. Sí, y ensayamos de lunes a lunes de 0 a 24. Y eso, sí. Bueno, se pudieron hacer un lugar para venir acá. Sí. Sí, no, acá cada vez que nos inviten ya saben que vamos a estar toda la onda. Hay un video en la página de Lunfardo anunciando lo que viene. Sí, hay. Y lo que viene tiene como primera imagen a Carrizo. Ah, vos me decís, claro. Claro, ¿cómo llegaron a Carrizo? A mí Carrizo me parece ese clase de tipo que hace bien todo, ¿viste? O sea, sí, contame un poco también la anécdota, ¿no? Porque lo conocen por medio de un playero. Sí, de una sí, es muy loco, porque el chino, en realidad, Luciano, siempre cargaba en una estación de servicio combustible y resultó ser que el loco ahí, Maxi, que sí, le mandamos un saludo de paso, Maxi y Pablo, es asistente de Martín de hace mucho, ¿viste? Él, bueno, y obviamente tenía la relación ahí. Cuando el chino se enteró, le comentó que nosotros por ahí estábamos interesados en algún momento de grabar otro disco. Ya andábamos, ¿viste? Siempre estás como vislumbrando a ver, ¿viste? ¿Qué onda aquel, este, el otro? ¿Viste? Como ahí entre todos, ¿qué opina cada uno? ¿Sí? Y sí, a mí básicamente me parece un músico extraordinario, ¿viste? Que eso. Por ahí hay grandes productores que son re grosos, ¿viste? Zarpado todo, pero no tienen ese plus de la onda de la sala. No, pero aparte combina todo Carrizo, porque es un músico espectacular y es productor y es arreglador, sí, y todo lo que sí. Hace lo hace bien. Yo le digo, yo siempre le digo que es muy talentoso y que es muy groso, pero aparte también es suertudo, ¿viste? Está en el lugar donde hay que estar. Y sí, eso, sí, sí. Eso habla de las personas también, porque. Tocó y bueno, con Cerati y con el Indio. Claro, sí. O sea, es loco y en una banda de metal bastante grosa, digamos, muy grosa. Sí, sí, animal, claro. Yo, el Nuevo Camino del Hombre fue un disco increíble, ¿no? O sea, bueno, y el loco le comentamos que nos gustaría, que le parecía, y a la vez el pibe este Maxi, que bueno, hoy lo reconocemos, pero le gustaba la banda, ¿viste? El loco como que estaba dispuesto a dar fe de que, a su criterio, que estaba bueno, digamos. Y le dimos un disco, la lata es, le dimos, para que tenga una idea así. Y le preguntamos después, che, ¿qué onda? Así, y el loco nos dijo que no, que quería que el loco se te caiga acá el ensayo, ¿viste? Sí. De movida se interesó. Y después dijo que no quería escuchar ningún demo de lo nuevo, nada, que quería venir a la sala, que es la verdad de la milanesa. Y nada, nosotros, bueno, joya. Ya a esta altura, ¿viste? No te pones, o sea, la primera vez que tuvimos un productor, como una situación, ¿viste? Cartonada. Y no, vino el loco y dimos lo mejor que pudimos dar y después nos dijo, vamos para adelante, así. ¿Y es a grabar la banda en vivo y en cinta? No, al final no. Va, decidimos no hacerlo así. O sea, nos aconsejó mucha gente que sabe mucho que no iba a ser lo mejor en este momento para. Que se podía lograr. No, o sea, tuvimos que dar el lugar a escuchar, ¿viste? No sé, te hablás con Álvaro Villagra, no es, ¿viste? Un pichicho, el chabón sabe y tiene las mejores máquinas de cinta y sabe mucho y no se oponía a hacerlo así. Pero es cierto que te encontrás con cosas. Nosotros, Paracaidista está grabado en cinta abierta y sucedían cosas, ¿viste? Que tiene ese andar de la cinta que es analógico, es otro palo. Y bueno, y accedimos a hacerlo de este modo, pero o sea, confiamos en el chabón y logró un sonido, pero terrible, ¿viste? O sea, para no entrar en la cuestión técnica que siempre aburre, ¿viste? Los músicos somos re piedra. Pero, no sé, trajo unos pre-nip, no sé, cosas que hacen que las cuestiones suenen bien. Y lo loco fue que lo hicimos en nuestro estudio, ¿viste? Que, o sea, en la línea de lo que fuimos haciendo, por ahí el primero que sacamos profesionalmente nos está bajo un sello ajeno, el segundo tiene nuestro sello ya, el tercero está grabado en nuestro estudio, digamos, es cierto lo de buscar la independencia en todos los planos, nos gusta, ¿no? O sea, ¿no? Y nos damos maña también, porque por ahí te metes en tu estudio, ¿no? Haces un disco de mierda y no sé si está bueno, por más tuyo que sea. Digo. Bueno, justo antes de que sí, sí. Llegaran estábamos hablando con Leo, un poco también para ver, ¿no? Esto de que el productor sea nada más y nada menos que el baterista del Indio Solari, y ustedes una banda que han tomado, si se quiere, incluso muchos aquí los tienen como una referencia que muy fuerte, sobre todo levantando la bandera de lo que han dejado los Redondos en nuestra ciudad y la bandera de la independencia, ¿no? Sí, sí, sí, eso bueno, eso es. Y te da libertad. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, tal libertad que. Bueno, yo soy guitarrista, ¿viste? Está la cuestión de los gremios dentro de no sé, ¿viste? Tener un productor baterista estuvo re bueno porque el loco es muy groso, sabe mucho, laburó con Cerati, con Giardino, los violeros del Indio son, o sea, sabe mucho. Y, pero, ¿viste? En principio, ¿viste? Decís, oh, un baterista, ¿viste? Como todo bien, por ahí es bueno. No, el loco aportó al disco, ¿viste? Estuvo bueno. Y después que nosotros también ya tenemos un ruedo, es el tercer disco, por ahí, viste que los tercer discos de las bandas, bueno, por ahí el nuestro es tercer y medio, pero como que aprende, viste, las bandas como van no solo aprendiendo a hacer eso en lo práctico del estudio, sino que también va de la mano de empezar a firmar un sonido ya, viste, eso es el disco nuestro, el que está por venir, es Don Lunfardo, pero por excelencia, así, viste. Y súper tracción a sangre, o sea, está todo tocado. Claro, digamos, nosotros. Se acabó el chimichurri, digamos. En la previa que hicimos, antes de que llegasen ustedes, hablábamos de lo que nosotros sentíamos y estábamos pensando en preguntarles como oyentes, porque claro, uno empieza a flashear qué pensaban ustedes cuando lo hicieron, ¿no? Y yo les decía que los tres discos de Lunfardo, contando, o dos y medio, como decís sí, vos, sí, sí. A mí siempre me parecieron como tres discos de tres bandas distintas. Bueno, ¿verdad? Bueno, pero eso mirá, yo te voy a dar un ejemplo que esto es personal, ¿viste? En la banda, sí, lo comentamos y de hecho lo compartimos, pero siendo más pendejo, yo... tenía una cercanía así con la onda de Los Redondos, con gente, por mi hermano más grande, ¿viste? O sea, de mi barrio salían Bondi, ¿viste? A verlo, era toda una mística. Y para mí, no estaba con el indio tomando mate, pero conocía gente, no me generaba. Y te soy sincero, en ese momento era chico y no siempre le presté mucha atención a las letras. O sea, se resume en que no le cachaba el palo, pero en definitiva no me gustaba, ¿viste? Y nunca no me cabía la de, sí, vamos, Los Redondos, si no me gusta, no voy, ¿viste? O sea, me pasaba eso. Y después pasaron un par de años y le empecé a entender, ¿entendés? Y, ¿viste? El ejemplo es Mercedes Sosa en ese documental que dice, no sé qué dicen las letras. Y está bien, ¿qué va a decir Mercedes Sosa? O sea, no es que es mala, no hay que bardearla. No tiene por qué gustarle tampoco, no, claro. Eso por un lado, pero por el otro, sí, no va a entender. Es como llevar, no sé, la renga a tocar a Croacia, ¿viste? No sé. Es de acá, ¿viste? O sea, bueno, y yo siempre fui muy, muy Beatles, ¿viste? Mi vieja era muy fana de los Beatles y a mí me encantan, siempre me gustaron. Y vos escuchabas Please, Please Me y Let It Be. Son dos cosas distintas, claro. Son 100 bandas en el medio ahí. Claro. Y escuchás Gulp y escuchás Momo Sampler y es el mismo camino. Después escuchás, no sé, The Bends, de Radiohead y no sé, y Rainbow. Para mí la evolución de una banda tiene que ser eso. Y en parte implica que, no sé, ¿qué dice? Esto es una mierda. Joya, pero es honesto, ¿viste? ¿No te gustó? Yo conozco gente que no le gusta los Rolling Stones, digamos. O sea, ¿qué va a hacer? No, pero aparte, lo que ella decía de la independencia sí. Está casi linkeado a lo que vos estás contando, sí. Porque si vos tenés una sí. estructura que mantener, no te podés abrir mucho de esos contextos. Y no porque después también existe el mercado y un montón de cosas. Después que nosotros, viste, eso de lo grabamos nuestro, cuando se dio lo de grabarlo en nuestro estudio, es difícil decir, che, ¿lo hacemos acá, en el Mondongo o en Panda? ¿Viste? Es como incompetible. Y sin embargo apostamos a eso y logramos, en serio, ¿viste? No es que nos... Que el día de mañana, igual siempre te querés matar el día de mañana, pero digamos, se logró un sonido, viste, muy, así muy, no sé, que al instrumento se le note, viste, el trasteo, la madera, bien, muy tocado, viste, así, fuimos muy meticulosos con eso. Y lo logramos por el lado de que tenemos en claro, viste, a mí no me gustan esos discos que los grabo ahí en el baño y después los llevo a masterizar a Ivy Rudd y suena fuerte más que bien. Claro. A mí me gusta que los discos suenen como Luzbelito, ¿viste? Que suenen bien, o sea, como los de Pink Floyd, no sé. A mí, no me gustan los sonidos low-fi así. Por ahí hay obras que son alucinantes, ¿viste? Pero, qué sé yo, el mejor ejemplo es Chuck to Chuck de Los Piojos. Es el mejor y es el peor grabado. Claro. O sea, es el mejor disco y el que peor está grabado. Y aparte pero... se pierde parte del arte de grabarlo mal. Y yo creo que ¿viste? Es como todo. Es como el lenguaje, ¿viste? Si vos conocés tres palabras, decís esas tres palabras. Después, si Los Locos, vos fijate cómo suena en el caso de Los Piojos, no sé, pero ahí tiene una diferencia de audio alucinante, de gente que fue y metió mano y sabe, digamos... después los dotes de la banda, por más que vos vayas a Panda a tener una banda de mierda, ¿no? O sea, sí, es una mierda. O lo que tiene la música popular, viste, que es decir, no sé, la melodía es fundamental, digo, o sea, lo que te conmueve, sino porque me gustan canciones en inglés, viste, no sé inglés. Te gusta la melo, viste, es importante eso. Y son cosas también, que sí, lo bueno que pudimos grabar en nuestra propia en la sala, que también ahí estamos las canciones, los arreglos, y fue lo mismo Sí, inclusive, perdóname, inclusive nosotros cuando en un momento refundamos la banda, ¿viste? Y se decidió hacer así, era, no íbamos a tocar los temas que nosotros veníamos tocando y que los pibes nuevos no conocían. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a poner el contador en cero, tú, y vamos a hacer un disco nuevo. O sea, ¿vos te equivocaste en la armonía? Sí, yo no la sé. O sea, vamos todo de cero. Bueno, un poco más, refundamos la banda, Andrés, hace 4 años que estás tocando. Sí, ya voy para 4 años. Bueno, no, pero en el proceso ese que él dijo, se compuso ahí donde se grabó, es loco, ¿viste? No es joda lo de la mística. Claro. No digo que si lo grababa en otro lado era peor. Pero sí que hay algo, es loco, en el mismo ambiente. Sí, claro, genera, y, es como estar en tu casa, claro, pero profesional. Claro, lo que él decía es así muy cierto. Yo lo que decía es meter en el medio que también nos conocimos como músicos y pegamos onda ahí. ¿Viste? O sea, yo empecé a tocar con él y no sé si... ¿Viste? O sea, es una onda loca y estuvo claro. Bueno que arrancamos de cero y lo loco es el resultado, es este disco que va a venir y nos conocimos, se compuso, se arregló. Se grabó en el mismo lugar. O sea, es loco. Debe estar el día que salga, porque viste el disco hasta que cuando viste, todo muy lindo, pero tiene que estar ahí. Claro. Ahí yo creo que va a haber muchos colores de esa historia, ¿viste? En esto que vos decías de componer, a mí siempre me llamó la atención. O sea, puedo encontrar temas con origen canción como Droga, por ejemplo. Sí, sí. Pero no veo la versión acústica de Cicuta. Claro, entonces, claro, sí. Es como ir a ver a Reigns, que es de Machine. Claro, acústica, sí. ¿Cómo hicieron para, con músicos nuevos, tratando de mantener la misma línea, hay independencia y hay gente súper pro? O sea, ¿cómo combinan las cuatro cosas? Y lo que hicimos fue, como siempre, un poco es viste, correr el horizonte, que o sea, es como un objetivo para seguir corriendo. Le dimos rienda suelta a tocar un poco más, ¿viste? No a tocar un poco más, porque queda como que los otros discos somos unos chantas, pero no. El disco Paracaidista está grabado en cinta abierta, que es una modalidad, o sea, es analógico, tiene que ver con lo más rockero, tradicional. Y sin embargo, vos escuchás el disco y está claro que es industrial, ¿viste? Es muy Manson. Y nosotros fuimos a masterizarlo a lo de Bergallo porque tiene cosas analógicas para preservar, y el resultado es industrial. Vos escuchás Nine Inch Nails. Uh-huh. Y sin embargo, este disco no. Este disco, ponerle la palabra clave, es los Heartbreakers, ¿viste? O sea, Tom Petty. Que son bandas que a la vez siempre nos gustaron, ¿viste? Yo te quería decir hoy que, ¿viste? Vos decías lo de. Son tres discos diferentes. Jamás nos planteamos diferenciarlos, ¿no? Más, salvo por el hecho de que son dos cosas distintas en distintos momentos. Pero nunca nos sentamos a decir, no sé, con el Botija. Mirá, vamos a usar estas distorsiones, vamos por acá, dejemos esto de lado. Uh-huh. Yo creo que lo más copado que tienen, y sucede, viste, genuino así, es porque no está planeado un poco. Lo dejamos. A mí en un momento de Paracaidistas me pareció como que vos te habías tratado de divorciar de la pentatónica. Ah, o sea, yo claro. Particularmente. No, pero no, él lo estaba... dice porque tiene conocimiento. Qué raro. Músico frustrado. Qué raro porque la única que sé tocar. No, pero como que estaba lleno de cromatismos y había contrapuntos entre ustedes. Sí, sí. Y estaba muy laburado. Y hay veces que tu guitarra estaba distorsionada, comprimida, tenía guagua y a veces estaba limpia. Sí. Y eso me parecía. Sí, que yo era por ejemplo. Permitirte disco, todo. Sí. Digamos. De hecho, por ejemplo, yo. Gracias al ruedo, ¿viste? De lo que es la ciudad y en general el ambiente de los músicos. Nosotros tenemos 17 años de banda y tenemos miles de amigos, ¿viste? Amigos que recién empiezan y amigos equipados hasta los dientes. O sea, hoy en día es muy lindo y está bueno, ¿viste? Se te ocurre no sé qué y aquel tiene y lo llamás y con toda la onda te lo presta. Está bueno empezar a cosechar esas cosas. Bueno, copada. Y se ve una hermandad entre las bandas platenses, ¿no? Sí, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. A cualquiera que le vaya bien, yo me pongo contento. Sea quien sea que le vaya claro, bien. Claro. Y no de la plata. Cualquier artista, digamos. Hay tantas cosas para criticar. No me voy a alegrar que a alguien le fue mal y que le fue para atrás la taquilla. Nada, digamos. Esa energía la ponemos en otro lado. A nosotros nos pone muy contento. Cualquier banda, aunque no la conozcamos o no nos guste, que le vaya bien, ¿viste? Me parece que es copado para la cuestión artística. El disco ese, lo redondeo eso, yo grabé con un equipo Fender Priseton, ¿viste? Que es chico, y con Gustavo Gauri le encontramos la vuelta y es ese sonido que tiene Paracaidista, ¿viste? Y por ahí podía tener un Marshall, qué sé yo, y con respecto a lo que vos me decías de eso, de tener un... O sea, un metal sound y una guitarrita limpia, una tele así. Este disco es distinto, ponerle en eso. Casi que es, yo no sé, tengo una distorsión y un guagua y algún efectito, pero era como, viste, cuando dije se acabó el chimichurri, en este disco no va a haber tanto. No va a haber tanto. Yo lo digo así para no entrar en lo técnico. Musicalmente hablando. Claro, no, si no te tengo que decir sí, sí, mi sampler. No, pero se entiende perfecto. O sea, va a haber menos chimichurri, menos. O sea, más tocado. O sea, no es lo mismo, viste, en un piano planchar un jamón así, que yo le marcaba así solo un acorde, lo hace. O apretar un botón y que quede una hora haciendo. A pelar todos los yates de blues que te pela este animal que está acá. Digamos, son tres cosas diferentes. Sin entrar en que esté mal. Sí, claro, claro. O sea, chabón, bueno. él viene del blues, toca el piano y toca el piano, ¿viste? O sea, él, no está. En el sentido de la búsqueda musical, ahí es donde convivió lo que viene en el disco, esa atracción a sangre, digamos. Y recién hablábamos de la evolución, ¿no? Y esta trilogía, ¿no? Un poco álbum verde, fotógrafos, paracaidistas, es se tiene como que es una trilogía realmente. Y Andrés, vos te sumaste hace poco, ¿cómo? Va, hace poco, digo, por la cantidad de años que tiene la banda. Recordemos desde el año 99 que están sonando. Sí, sí. ¿Cómo fue sumarte a este proyecto? Bueno, en unos... ¿Qué es Lunfardo? En un comienzo no los conocí a los chicos. Bueno, yo vengo de Mar del Plata. No conocía realmente la banda, no conocía las canciones, sí no las conocía de la radio, sí, pero no identificaba, y es la realidad. Y los chicos, cuando me habían me llamaron en un momento por otros conocidos, otros músicos, y se dio que, bueno, digo, bueno, chicos, quisiera escuchar algo. Y capaz que cuando los llamaba... Nos rebardió. Hasta les dije, chicos, ¿tienen un demo? Y se cagaron. Nos hacía vacío. Y era sincero. Y se cagarían de risa. Hizo y este, y yo, mira, qué sé yo. Y después, bueno, escuché una maqueta que estaban, ya estaba grabada. Y escuché una de las canciones. Y me empecé a enganchar. Y dije, uy, qué bueno, qué bueno. Y me empezaron a cerrar. Y así, bueno, fue como que... Después, bueno, escuché los discos anteriores, todo al revés, hice. Primero escuché lo que me habían pasado, que era el material más nuevo. Sí, los demos del los disco demos, nuevo, digamos. Claro. Y luego escuché los discos anteriores. Y, bueno, no sabía si me iba a identificar hasta que le encontré la vuelta y la posibilidad de hacer arreglos tocados... como le llamamos, atracción a sangre. Eso sí, me manchó muchísimo, fue un desafío. Que también encantó, desde la usina de que te gusten las canciones, porque claro, digamos, claro, claro. Desde ahí podés partir de que salga algo piola. Porque... ¿Y vos te viste cuando claro. escuchaste eso? O sea, sí. al toque en la cabeza te apareció, le meto acá sí, o esto. Sí, casi porque siempre. Ese, me pasa ese es el link sí, que estarías buscando, ¿no? Claro, si otro... no ocurriría eso, no directamente no. No sería forzado. No, claro. Y no, así, eso no puede suceder. Y estuvo buenísimo. Y bueno, de ahí empezaron a surgir otras cosas. Me acuerdo que me había llevado la maqueta, me había ido a la costa a ver a mi familia, y mientras lo escuchaba veía las ideas que podían ser, y ahí fue cuando se me ocurrió, no sé, arreglos para todos y solos para todos por las dudas. Claro, para estar armado. Como enfermo tecladista, pero bueno. Pero él decía, vos venís del blues. Sí, ¿cómo sí. te metes en una banda que tiene una distorsión fuerte? Bueno, pero eso también, yo dije eso, por ahí es medio como muy global, pero claro. digamos, es siempre con esa esencia del rock y del pop, como vos decías, de droga, que nos encanta, o sea, los Beatles, la canción claro. pop, ¿viste? Parte A, o sea, la estructura esa. Es parecido, te llama los Beatles, tenés que meter claro, un teclado arriba. Pero, o sea, te llama claro. una banda que viene armada, que tiene un palo, y te dice, bueno, esta es la maqueta. Sí, yo lo que me imaginaba, por eso la pregunta, es que si vos enseguida no te aparece y acá le meto esto, es como que no te estás conectando. Bueno, vos. Claro. Eso que tiene sí. que nacer en que te guste. El otro claro, día con los claro. pies el chino decía, y estábamos hablando de que por ahí venís de un día tú haciendo mil movidas más estos días, viste, que yo, y tú a las 6 vamos a ensayar. Y es re loco, está re bueno, es re zarpado. decir, oh, qué bueno, ¿me entendés? No me desagrada. O sea, por ahí estás re cansado, capaz. Pero está bueno que te impulsa el hecho de que te gustan las canciones, ¿viste? Que no es joda. Uh-huh. Yo todos los días un sesionista de tu propia banda. Claro, ¿no? Que un sesionista, ¿viste? ¿Qué es un sesionista? Sí. Es un músico que toca por plata. Claro, o sea, y aunque no le guste. Claro, o sea, toca por plata. Me llama Ricky Martin, toco para Ricky Martin. Sí, sí, claro, sí. Claro. Que es respetable, aparte son muy virtuosos todos, pero es loco eso de decir, también por ahí le puede pasar a alguien y no es pecado decir, oh, estoy matado, ¿viste? Tengo que tocar 30 temas ahora, todo bien, ¿viste? O sea, si no, no lo harías, pero. Siempre nosotros sentimos ese, el otro día lo hablamos justo nomás, ese plus de oh, ¿qué viene? Demasiado humo. Nadie me cabe esta banda, esa onda. La última vez que vino el chino, o sea, acá, estar convencido de eso, claro. Pero no, viste, cuando uno dice estar convencido es el gusto, sí, placer, pero la expresión, claro, de estoy convencido a veces es sí, o sea, te convenciste, pero no era así. A veces es mejor ¿no decir, te gustó? Decís, claro, no estoy convencido. Todos los días me gusta la banda. Claro. Y como, viste, eso, en cualquier relación o en cualquier proyecto, todos los días, viste, nunca te está recibís. Está el deseo por arriba de todo. Claro. La última vez que vino el chino acá nos contaba, porque una de las preguntas que yo tenía que hacer como, digamos, fan de Don Lunfardo es por qué es tan difícil de verlos en vivo en La Plata. ¿No? Bueno, y él sí me decía que... ¿Qué te dijo? Él decía que para subirse a un escenario tenía que encontrar un motivo. Sí, sí. Subirse sí, porque sí, sí era sí, el sí pedo, digamos. Sí, no, si y, no, es... y no solo al pedo, también es un poco peligroso, ¿viste? Claro, por él decía, había que encontrar una razón. Claro. Y si hay una razón para subirse a tocar, tiene claro que haber una razón de peso para hacer un claro, disco. Claro, y el peso se lo da que valga la pena, ¿viste? Yo pensaba, si ponele que vos, no sé, o no sé, para no traerlo acá, pero cualquier chabón que sale a la calle de su casa, no, en Nueva York, en el Dakota, acá, y le dan 8 tiros, un limado. Digamos, Lennon fue Lennon, digamos, pasó eso terrible, pero el chabón se fue siendo Lennon, ¿viste? Valió la pena. Uh-huh. Entonces, como un ejemplo así catastrófico, decir, sea lo que sea que pase, ahí en la pared dice hasta dónde te permitís volar. Y, claro, y o sea. Pero yo lo que me refería es. Yo si me vos... refiero a que si vos lo haces. Lo que decía el chino es si vos lo haces, tiene que haber un motivo. Bueno, claro, es la frase de Los Redondos, viste, la gallina cacarea cuando pone el huevo, digamos. Y es lo más lógico, no se puede discutir. Pero un concierto es algo bastante más efímero que un disco, ¿no? El sí, disco va... Entonces, si las razones eran fuertes para tocar, sí, tienen que haber sido muy fuertes para grabar. Sí. Eso es lo que. Sí, estaba... no, eso, olvídate. ¿Y cuál era la y aparte razón? Porque yo por lo menos con los pibes tenemos en claro que. Bueno, yo dije soy super Beatle, todo, siempre siempre los Rolling Stones me han peleado, ¿viste? Pero hoy en día, siempre escuché a los Stones, ¿no? Pero me empecé a interiorizar mucho más, los fui a ver en vivo todo y tienen cosas resarpadas todo, ¿viste? Y si dejo esto así queda como que sigo creciendo que son mejores los Beatles, no se puede entrar en eso, pero... Uh-huh. Chabones cumplieron 50 y pico años de banda, vinieron acá a mi barrio a tocar, ¿entendés? Y el batero le pega como nadie en el mundo. Uh-huh. O sea, y por momento la banda oscilaba, no era perfecto como un disco. Hacían así, ¿viste? Y yo tenía a mi hermano al lado y dije, che, ¿qué onda? Y dije, sí, es la realidad, están tocando ahí, ¿eh? Están tocando los chabones. Y como, disco, eso los hace grandes. Pero vos se encontraron en un momento con un cúmulo de canciones, con cosas para decir y las tuvieron que grabar. ¿Cuál fue el motivante para grabar, digamos? ¿Para sí, grabar? Claro, para dejar algo que queda, porque un recital yo creo que dura que, esa noche, digamos. Sí. El disco va, no, va y así siempre. Todo, por más que hay que encontrar un motivo para tocar, que valga la pena, como decíamos, también hay veces que siempre tenemos ganas de tocar. Yo ponerle siempre que me toca, no sé, pedir tres deseos, uno de ellos es tocar más seguido. Pero en serio, porque no me puedo dedicar a otros proyectos. Tengo miles de amigos músicos que me invitan. He hecho cosas, grabo a algunos amigos en el estudio nuestro. Pero, por ejemplo, grabo a un amigo, le hago la onda yo a un amigo que no tiene que ver con Don Lunfardo, que yo, y no me permito meter una acústica, quizá por el hecho de darle una mano desde lo técnico, ¿viste? Pero también tiene que ver con que yo, en lo particular, ¿viste? Soy medio enfermo de que me gusta apuntar a un solo blanco, ¿viste? No. Porque siempre temo de que siempre uno se queda corto, ¿viste? Encima, eso porque yo me considero esas limitaciones, claro, mías. Tu flash. Sí, después tenés gente mismo, Narigón, Nacho Justi, que toca con nosotros. El chavo puede tocar en 15.000 bandas y garpa en todas, tiene esa chispa. Bueno, con respecto a siempre queremos tocar más seguido. Pero los motivos que nos dicen que no toquemos, a veces hay que entenderlos. Fuerte, pero claro. Y aquí, acá en La Plata, ¿no? Porque, digo, han tocado hace casi dos años que no tocan acá en La Plata, un año y medio. Uf, ya, loco. Creo que la última vez fue en LP Music. Sí, ahí. Claro. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el público platense? También es lo que nos preguntamos, ¿no? Un poco, bueno, en otras notas que ha dado Don Lunfardo, que no son muchas, y eso también va a modo de reclamo. Es que no nos invitan. Nosotros sí. Bueno, y si venimos, siempre vas a ver. Sí, por supuesto, siempre cumplen. Sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí con el público platense, sobre todo, no? Yo creo que es un público, es raro, ¿viste? Como se suele decir, no sé, la renga, matadero. La Plata es muy, muy, muy Babilonia, hay gente, vos tenés gente de Chubut que tiene una forma de ver, de percibir el mundo que es muy diferente a uno de Jujuy. En La Plata se junta eso. Y después, en un punto, siempre me gustó, yo conozco a las personas que nos van a ver, ¿viste? Siempre nos gusta a varios de los pibes de la banda. Sí, ese chavo está, ese loco, tú, la conozco, allá, canta todas las canciones. Bueno, y en una también no lo distinguí, yo no sé, te estoy siendo sincero desde lo personal, saliéndome de la banda. Ahora, de un par de años, dos o tres para acá, ya hay caras que no conozco, ¿viste? Que va sucediendo algo distinto, te soy sincero. Te puedo decir quién es de La Plata, pero no sé si son todos los de La Plata, quizá hay gente, o sea... viste que eso quizá tiene que ver con las redes sociales o algo, pero hoy estaba viendo de todos los lugares donde va a venir gente y es un flash, viste, decir, claro. No sé, es muy loco. Qué loco. Entonces, como que el público platense en realidad va a ser esa noche, no importa de dónde vengas, viste, es como hay gente que no lo puede creer que tocamos a la vuelta de la casa, viste, anda, se ha ido a cada lugar. Y después hay gente que vive en Mendoza y siempre va a vivir en Mendoza. Queremos tener en San Carlos. No, bueno, pero le pasa... ¿Cómo? Acá hay lugar, los queremos tener en San Carlos. Y bueno... Olvídate, tenemos el playón, tenemos el hogar. Y ahí. Los queremos tener acá. Ay, es más, te digo una así algo que no voy a especificar detalles, pero estuvimos muy, muy cerca de estar acá dándoles el gusto muy cerca. Pero no voy a decir acá, nada para... bueno, pero hagan una presentación formal. Para que salgamos del aire. Si aquel... ¿Sabés qué pasa? Que tenemos. Aquel de Tincho nos trata mal, nos hace bullying, ¿viste? Sí, como... No, pero Tincho le hace bullying a todos. Les juega en contra a ustedes, este señor. Tincho, por favor. Vos fíjate que recién dijiste, los Rolling Stones estaban tocando... En mi ciudad. En mi barrio, dije. En mi barrio. Dijiste. Y yo no soy de este barrio. Claro, bueno, pero... pero para los pibes... Imagínate, son de Inglaterra, mi barrio. Está bien, pero para los pibes, para un pibe de Mendoza que los escucha, porque sí. Si vos ves los comentarios de los videos, ustedes están llenos de gente de todos lados. Sí. Y sí, loco, que le toques a la vuelta de la casa es un flash. No. Y, o sea, el loco también, el día que tocamos en Ateneo, yo después tuvimos una banda de laburo, ¿viste? Hasta poder terminar la fecha. Claro. O sea, termina mucho después también. Claro, como claro. También arranca antes. Claro. Y después, que yo al otro día a la tarde, no sé, 2 de la tarde, estaba así, hablé con un loco y me dice, Fede, qué bueno que estuvo, sé qué. Ah, qué copado, ¿dónde sos? De Mendoza, me dice. Ah, le digo, ¿y qué, estuviste anoche? Sí. ¿Y qué onda? No, estamos llegando acá a Mendoza. Todo el camino escuchamos los 3 discos. Era como, te hace flashear, ¿viste? Como decir, qué loco, ¿viste, chabón? Andrés, y vos que sos de otra ciudad, de Mar del Plata, ¿no? Y llegás acá, la capital del rock, y te encontrás con una usina de música, de arte muy, muy fuerte. Y encontrarte con el público lunfardero, que además también somos como muy... Pasionales. ¿Qué? Es buenísimo, es tremendo. Me acuerdo que la primera fecha que tocamos con Don Lunfardo, yo ya me aprendí las canciones, estaba muy enganchado, me encantaba la idea de hacer arreglos y poder hacer cosas nuevas. Y bueno, fue en Córdoba. Claro. Y yo me acuerdo que estaba estábamos en una especie de camarín abajo, en una cocina, en un lugar. Subo, voy al escenario y veo tremendo No entraba, pero un alfiler en el lugar. El loco que a la vez. Nosotros también estábamos igual, porque era la primera vez que iba, me acuerdo, había 600 personas, no sé, y es un flash, ¿viste? Sí, claro, para, claro, sí. El loco, había gente de Tucumán que muy le queda bueno. Más cerca, ponele. Lo que pasa es que, a ver, la única forma. Vos fíjate que dijiste, gente de Chubut ve el mundo distinto que lo vemos de acá. Sí, pero, eso sí. Bueno, que vos vayas a Córdoba y hayas conectado con gente de Córdoba, sí. Quiere decir que lo que estás mandando como mensaje sí, sí. Tiene una universalidad. O sea, hay nervios. Sí, de todos lados, sí. ¿No? Pero qué fue sí, acá sí, en La Plata, ¿no? Digo, recién nombrabas Córdoba, pero acá en La claro. Plata, porque yo creo sí. Que no ¿Qué es. ¿Qué fue Ateneo? Mismo. Ateneo. Ah, el Ateneo, ¿no? El Ateneo que fue un sí. Show de. Tranqui, arrancaste tranqui. Terrible. Claro, ¿no? Claro. 3.000 personas pasa ahí que, claro, amaneciendo. Como, es verdad, antes de La Plata se hicieron en otros lugares, en Temperley, en Constitución, pero cuando se hizo la el show en Ateneo, que fue genial, hubo enorme en el césped, había un montón de gente, 4.000 personas más o menos, sí. Y afuera. Y fue, vaya uno a saber. Amanecimos ahí. Sí, sí, sí. Eso fue increíble. Lo disfrutamos mucho desde que, personalmente lo disfruté mucho desde todos los comienzos, desde preparar el show hasta... Que sí, hasta hacernos amigos. Claro. Hacernos amigos prácticamente. Sí, porque es loco ese sí. Ruedo, viste, agarrarlo así, por ahí, viste. Y aparte porque nosotros, siendo sinceros, creo que en todos estos años la banda tiene una coherencia que la identifica, viste. Puede ser criticado, ¿no? Más allá de eso, somos, viste, cero careta en eso. Y quizá vos estás tocando, empezamos a tocar con el chabón y por ahí no funciona, viste. No solo musicalmente, sino quizá, no sí, sé. No conecta. Sí, son claro, muchas y, cosas. Y como es Lunfardo, no podría suceder así, viste, debajo de una alfombra, nada. O sea, nosotros en la sala vamos siempre a divertirnos y lo logramos, pero si no, vamos a cagarnos a piña, o sea. No. Nada en el medio. No, porque después vos, acá mismo nosotros estamos, no sé, 50 centímetros por encima de lo demás y, o sea, no puede ser para estar haciendo gilada, me parece. Y así todo, corres el riesgo constantemente de hacerla, ¿viste? No, claro. No. Entonces, por ahí lo que él decía es, yo creo que también, por ahí él y algunos de los chicos que se incorporaron a la banda, ¿viste? También le querés agarrar el timing de cómo... Y, por ejemplo, lo musical, bueno, puede dar fe que es la libertad absoluta, ¿viste? Sí. Acá nadie te va... O sea, sí, te puede decir, pero, che, acá... Viste, va como más allá también de... Si bien lo musical es muy importante, como el grupo que se genera humano cuando claro. Las cosas funcionan, si no, como músico, creo que no funcionaría, nosotros bueno, fuimos a Córdoba, a Rosario, no sé qué, nosotros viajamos, Don Lufardo es muy, muy familia, ¿viste? Viajamos, o sea, hace años ya que no va a la colonia de vacaciones, ¿viste? Aplaudiendo. Nosotros vamos en familia a laburar, todo, capaz que yo tengo que comparto un departamento con otro compañero y con su mujer, todo, y se tiene... Hay muchas cosas, ¿viste? Sí, claro. que exceden lo musical, pero están muy ligadas. Y aparte, eso se nota en el producto. Claro, ¿no? Yo creo que sí. Tiene eso, le da ese color. Y a la vez nos apoyamos siempre en lo indeclinable de ser buenas personas, ¿viste? Independientemente de lo musical. Así, yo prefiero mil veces que una canción suene mala a que un compañero sea medio cagador. O sea, y de hecho, si la canción suena mal y encima no sé qué. Yo creo que son cosas por ahí como nosotros por ahí somos un referente en la Plata, y lo digo, viste, desde un porque lugar súper, lo digo no, de un sí, lugar súper humilde, cierto, claro. y porque te lo dice la gente, y a mí, yo me lo tomo con responsabilidad eso. ¿Sí? A los pibes, que por ahí nosotros, por nuestro laburo, también conocemos a bandas que arrancan, es decir, viste, respétense, loco, respétense, así sea, viste, no te aguanto más, eso es respetarte, si lo manifestás y lo podés solucionar, como que, viste, tenés que ser buena gente, me parece, en el sentido de lo más esencial, viste, como desde una, no sé, como una familia o cualquier cosa. Si combinás eso con buen músico. Bueno, claro, si se da eso, claro. Zarpado, pero claro. Yo creo que radica. Yo no podría tocar con. Bueno. tipo que te llama. No, claro. Qué sé yo, viste, para y mí. Lo combinan, ¿no? El escenario. Combinan buenos músicos. Es que yo creo gente. Que uno como oyente se da cuenta. Total. Vos que sos fanático de los Beatles, los últimos Beatles son más tensos que los primeros. Y, sí, pero. Viste, de gente que se divertía, bueno, gente ponele, que no se divierte más. Viste, vos sos melómano, ya te caché. vos viste. ¿Viste el Lady B, la película? Uh-huh. Y el clima sí. se corta con un claro. con un cuchillo, ¿viste? Es un claro. Clima de mierda. Y así todo eran brillantes los chabones. Claro, pero, hay, pero se nota. Hay algo de cocina ahí. Sí, que no es anochecer un día agitado, ponele, que estaban conectados. Claro, a mí me hace acordar a Maradona gordo jugando, divirtiéndose. Es otra cosa, ¿verdad? Sí, porque sí, el sí. gordo ya se permitía cosas que cuando tenía que sacar a Napoli campeón no se las permitía. No, claro. Entonces, eso te das cuenta en el producto. O sea, y, escuchás... a la vez le cachás el palo al nervio que es el chabón, que claro, ¿viste? Es un genio. La fuerza más gordo. Tenía, en todas circunstancias claro, lo hacía fantástico. Claro, ¿no? Claro. Sí, es como una analogía, no sé, con el carpo, ¿viste? Tal cual. Chabón, simple, loco, tocó una nota, a mí me llega. Después todo bien con miles de bandas, o sea, que se respetan igual, ¿viste? Desde la óptica como banda, ¿viste? Que, ¿viste? Escuchaba así. No sé, yo dije los Heartbreakers, pero nosotros escuchamos todo, o sea, yo, miles de cosas escuchamos. Y nos pasamos mucha música, ¿no? O sea, nos recomendamos. Y eso tiene que ver también con que yo he visto bandas, fui a ver bandas que las vi a crecer, que le hice el aguante cuando no la conocía nadie, cuando me gastaban con el nombre de la banda esa que iba a ver. Y después los vi crecer y después los vi no sé qué. Y un día los vi tocar y no eran amigos, ¿entendés? Eso sonaban de puta madre, ¿eh? Esto del melómano que me dijiste, ¿eh? Sí. Yo tengo una pregunta que siempre... Yo, pero melómano sí, es un halago para mí. Sí, sí, sí. Siempre la quise hacer. Tenés Beethoven en todo el disco. ¿Okay? Para mí, el rock and roll lo inventa Beethoven en el tercer movimiento Claro de Luna. Sí, igual ¿vale? es muy rock ser Mozart y con 12 años tocar una obra de memoria. Mirá, es muy rock. ¿Por qué Beethoven ahí? ¿Qué es Beethoven? ¿Por qué eligieron la novena? No, que en realidad tiene que ver con respecto a ese disco que no es el que venimos a presentar. No, mentira. Hay que hablar de nuevo. Acá mi parte, yo quiero... No, si nos trajeron el disco, hablamos del disco. No, en realidad... Si no lo traen ahora, lo van a traer a... Quiero que lo presenten acá, olvídate. Bueno, sí, cómo no. Olvídate. Cómo no, podemos hacer ahí un... Mayra suele extorsionar invitados al aire. Sí. Esto no se hace. No, en realidad ese concepto es por la circularidad del disco. Viste que si vos el disco como es, viste ese final loco que tiene, vos lo dejás en repeat. Arranca de nuevo, creo. Claro, y lo que sale lo de Beethoven nace por esa sinfonía de Beethoven que... En el momento en que se pone, digamos, nace el formato CD, viste que yo me acuerdo, patente, uno de los primeros CD que sí, escuché sí. era un flash. Claro. Y que habrá sido, no sé, medio de los 90, principio de los 90, sí. si querés, para los más adinerados. Estaba la cuestión de cuánto dura este cacho de plástico, digamos, viste, viniendo del long play, del. Bueno. Y dura la novena. Claro, ¿no? Entonces, no, claro, bueno, igual yo después desmistifiqué eso, porque yo puse una versión de la novena y duraba, no sé, mucho más, otras mucho menos, porque depende del tempo del director. Tal cual. Pero en ese momento que se va a sacar este nuevo sostén, el nuevo formato se consulta a David Carahan, que es un director de orquesta que yo, y el tipo estaba justo grabando y dirigiendo esa sinfonía. Y él dice que la venía cronometrando y le daba 74 minutos aproximadamente, entonces deciden darle esa... Después hay otros CD que duran más, ¿viste? Claro, sí, sí. Pero se puso como medida tiempo patrón, digamos. Y ahí viene donde el hecho de lo circular del disco, dura eso por esa sinfonía. No tenía que ver con Beethoven en sí, sino con esa anécdota. Digamos. Por ahí sí tiene que ver con Beethoven, por una cuestión de que, que es música. Nosotros somos creo que donde más conectamos es en ese eclecticismo, por ahí se ve re claro en fotógrafo, ¿viste? Que, pues, o sea, va para cualquier lado en lo musical de bueno, pero yo, por ejemplo, conozco parte de las cuestiones de la música clásica, lírica, voy mucho al teatro argentino, claro, conozco muchas óperas, muchos directores. Y agarraste, algún día me voy a comprar un palco. Y agarraste las partes de la novena como más oscuras, sí. de un disco oscuro e industrial. Igual, ¿sabés qué es lo loco? Que la dejamos en continuo y donde... ¿Entendés? La dejás de base, claro. Y donde aparece Dolufardo, aparece Dolufardo. Y donde desaparece Dolufardo, aparece... Fue un poco caleoscópico. Y está bueno el concepto. Sí, es porque es Beethoven, ¿viste? No es Copani. Perdón, es lo primero que pensé yo, ¿eh? Bueno. Hay que tener huevo, meter a Beethoven y arriba de Beethoven voy a tocar yo. Sí, sí, sí. Y sobre todo que no vengan a. Nada, no te van a hacer un juicio, ¿viste? O sea, está cagado. Y aparte, no están los fanáticos de Beethoven, no te van a perder fuego de la casa. Pero, claro, sí, musicalmente aparte, hablando, arrancar la novena y después le tocas arriba. Claro, Es como subir la apuesta también. Ponerla arriba de la mesa. Bueno, decir, mirá, claro. Pero mirá lo que decía, justo ayer le estaba contando a mi hija, yo tengo una hija de 11 años ya que toca la viola mejor que yo. y bueno, y le contaba eso, que los Beatles por él eran ellos, eran cuatro tipos con muy buen gusto, ¿viste? Principalmente, después, no sé, los pactos con el diablo, eso bueno, todo bien, pero el la menor, el fa sostenido menor con el... Están bien combinados, qué diablo, digamos. Es más bien Dios. ¿Vos no le firmás un pacto al diablo para, nah, para hacerle GP? Nah, ni en pedo, justo ese encima. Estamos con Don Lunfardo y el señor Otario aquí, Fede Lozano. Andrés también nos está acompañando. Estamos en esta noche en lo que es la previa a Sustancia, Ritmo y Piel. El sábado que viene ya estamos cerquita para... empezar a... Estamos palpitando el próximo show de Don Lunfardo y el señor Otario. Vamos a un temita y seguimos. Es una charla de amigos, chicos. Esto olvídate. Está... ¿Qué es una radio esto? ¡No parece! ¡Uy, la puta madre! ¡No parece! Vamos a seguir con un poquito más de música y en un ratito nada más volvemos con los chicos de Lunfardo.